Y mientras tanto, sándwiches. Se va sumando la gente al sándwich. Ha llegado el señor Juan Manuel Badaloni. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Mary? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Trayendo, como cada jueves, su baúleable. Sí, traemos música a cuestas para recomendar. Música que está ahí disponible para descargar libremente. Bien, muy bien. Me gusta eso. Está bueno. Sí, encontré una información que creo que le puede interesar. A ver. Y interesar a quien esté escuchando también, porque en esta sección me pareció oportuno también comentar que ya un par de veces hemos recomendado la página y algunos vericuetos que han tenido y dificultades en seguir adelante con la página de Pirate Bay. El año pasado recordamos que hubo un par de episodios de censuras, sí, y de sacadas, digamos, de la internet. Y lo que sucedió ahora es que le quisieron confiscar una de las extensiones que tienen de Pirate Bay, el Pirate Bay.se, que según tengo entendido el .se tiene que ver con Suecia. Lo quisieron confiscar porque consideraban que pertenecía a la cabeza que era de Pirate Bay, que hoy día está a uno de los cofundadores de la página, que es Fredrik Neij. Consideraban que era de él y por eso quisieron confiscar esta página y darla de baja. Bien. A lo que de Pirate Bay y todo su equipo, Estos piratas cibernéticos decidieron multiplicar estas cabezas y sacar seis nuevos dominios para esta página de Pirate Bay y poder, digamos, aunar fuerzas y salir con más fuerzas a esta página de Torrent, que vos podés buscar y descargar cosas compartidas. Ajá. Contraofensiva de Pirate Bay sería, recibieron un ataque y devolvieron. Sí. El dominio es el .com, digamos, que en este caso es punto varios, digamos. Claro, sacaron seis nuevos punto, o sea, de Pirate Bay, punto, distintas cosas, el punto .mn, punto .gd, punto .la, punto .am, punto .gs. ¿Y qué es de Pirate Bay? Para los que tal vez no lo conocen, aunque es muy conocido, que es un motor de búsqueda, digamos. Eso, ¿no? Uno es busca lo que archivos. Se llama Torrent, claro. Que, o sea, busca archivos que la gente comparte, que sube a la red para compartir y busca archivos multimedia, Determinado, tiene un buscador donde vos buscas determinada cuestión. Tiene desde videos, canciones, claro, libros, tiene como distintos tipos de cosas. Así que no los pueden detener a los piratas. Así es, siguen adelante navegando la red con sus nuevas cabezas. Muy bien, y nosotros también somos un poco piratas en esta columna, porque lo que hacemos es recomendar música, pero en este caso no son descargas ilegales, sino que son descargas que habilitan los propios artistas, o por lo menos la mayoría de las veces tratamos de hacer eso. A veces sí, hemos recomendado también otro tipo de descargas, pero en este caso son bandas, productoras, sellos que ponen a disposición del público su material para descargarlo a solo un clic, digamos. Muchas veces tenés la posibilidad de pagar algún dinero, siempre lo aclaramos, el que puede colaborar lo hace. Uh-huh. Otras veces también te ponen esta modalidad de que te mandan un mail, pero sigue siendo una descarga como libre. Para quedar claro, en una lista de contactos. Exacto, y seguir mandando información. En este caso, está conectado con la columna del jueves pasado, sí. No soy tampoco tan conectada, no la tengo a la columna. El jueves pasado, iba a decir otra vez el año, presentamos un compilado de homenaje a Stereolab. Yo no estuve, ¿lo presentaron? Sí, sí, claro, mandé todo lo que usted dijo, muy yo bien. Lo dije, transmití. Bien, y habíamos elegido de ahí la canción de la banda Mi Amigo Invencible, que es una banda que me gusta mucho, que ya ha sonado el año pasado también. Me tomo un mate. Tómese un mate. Y que charlando con esta columna la hacemos un poco colaborativamente nosotros, no solo entre los sándwiches, el equipo sándwiches, sino sí, también con amigos que ya la conocen y la semana me van mandando, che, mira esto. Bueno, a partir de que vieron que habíamos publicado y comentado el disco de Mi Amigo Invencible, la canción en realidad de Mi Amigo Invencible, que estaba en el compilado del sello Fuego Amigo, sí. Tato, un amigo que trabaja en algunas cosas con Fuego Amigo, me dice, che, mirá que salió esto a través del sello, que está buenísimo. Bueno, me puse a investigar, me pasó buena data, así que fue una producción colaborativa también. Bien, de la columna. Me gusta. Pero está bueno porque la verdad que el material me encantó. Se trata del Príncipe Idiota, así se llama. No conozco. Y es un proyecto de Mariano Di César, que es justamente el líder de Mi Amigo Invencible, esta banda de la que hablamos el jueves pasado. ¿Sí? Es un lanzamiento de este año también del sello Fuego Amigo Discos, que es un sello muy recomendable. en esta época de internet y de las nuevas tecnologías es como que se está redefiniendo el sentido de tener un sello, ¿no? Porque hoy en día el artista, la banda, se graba, se mezcla, se edita, ¿no? Sí. La tarea que antes se difunde, que antes hacía un sello, tal vez hoy un artista que se dé maña con la tecnología la puede hacer. Pero bueno, Fuego Amigo me parece que está interesante el laburo que hace porque le agrega un valor. Todo el tiempo tiene una página muy bien presentada, tiene un catálogo online. Todo el tiempo gestionan eventos, gestionan encuentros de sellos, de bandas. Entonces como que le agrega un valor al artista. Sí. Y me parece que está bueno resaltarlo cómo se van adaptando los sellos a estos nuevos cambios de la industria, ¿no? De la industria musical, de la industria discográfica. Fuego Amigo entonces edita este año el primer EP del Príncipe Idiota. El Príncipe Idiota, como les decía, es Mariano Di Cesare. Él es mendocino, muy joven, nacido en 1985. Digo muy joven porque tiene la misma edad que yo. Claro. Hace unos años vive en Buenos Aires, ¿no? Y se mueve bastante con Mi Amigo Invencible. Pero también empezó a trabajar en estas canciones en formato solista. Y le dio forma al Príncipe Idiota. Además, Mariano es director de cine. Tiene una productora que no me acuerdo, Los Universos Islas me parece que se llama, que realizan videos a bandas indies, así a bandas muy del estilo que ellos curten, digamos, y que están muy buenas, se los recomiendo. Sí, Los Universos Islas se llama, lo buscan en Facebook, hay unos videos muy lindos de su productora, porque él es director de cine también. Ajá. Y bueno, tiene este proyecto que les decía, el Príncipe Idiota. El disco se llama Doméstico. El concepto tiene muy de esto, de lo doméstico, de las situaciones que narra desde las letras, y el concepto desde el sonido también tiene mucho que ver con lo doméstico. Es, por un lado es despojado, pero a la vez o minimalista, o así tipo lo-fi, digamos, pero por otro lado son canciones muy trabajadas, sí. Así que tienen como capas sonoras, que tienen... En el disco participaron varios músicos de Mi Amigo Invencible, su banda, pero también de Atrás Hay Truenos, que es otra banda que toca muchos con ellos, y creo que también la edita Fuego Amigo. Participó en teclados uno de los... El Mató, sí. Un policía motorizado. Así que armó una banda muy linda para el disco, y la grabación, la verdad, salió muy buena. Elegí una de las canciones, hay varias, creo que no es el corte el que elegí, porque estuve viendo un video muy lindo que hay ahí para ver, y no es justamente el de la canción que elegí. Si te parece, lo escuchamos. Antes de escucharlo, sí. Hay dos cosas que quiero resaltar, que viendo sí, acá la página de Bandcamp, hay dos cosas que me llamaron la atención. A ver. Por un lado, esto que contabas vos de cómo está grabado y el sí. ambiente y qué sé yo, leo así rápidamente la lista de temas a y ver. Me hace un recorrido como una especie de, en una casa. A ver cómo son las Arranca cosas. Siendo Héroe de Madrugada, después pasa siendo Dramón en la tele. Momentos muy domésticos, ¿no? Campos de Fuerza, Aluminio, Las Casas Entre Sí y Muchas Cuchetas. Uh-huh. Hay situaciones muy domésticas. Sí, sí, sí, sí. Y otra de las cosas que me llamó la atención, que además de poder descargarlo, o sea, poniendo acá nombrado, sí. digamos, tu precio, puedes poner desde cero hasta lo que quieras Ajá. aportarle. Sí. Seguramente, no sé si es directo o te mandan un mail. Te mandan el mail, pones cero y te mandan el mail. Te mandan un mail y además aclara que está disponible en cassette y en discos. Está bueno. Interesante. Sí, sí, sí, sí. Vuelve el cassette, ¿eh? Sí. Está full. Sí, sí, sí, sí, sí. Me recuerda a épocas de grabar los mixtapes, los verdaderos mixtapes. Buenísimo. Entonces, yo de los que elegiste, de los que nombraste, en realidad sí. elegí Las Casas Entre Sí, que es un tema bastante largo, que pasa como por diferentes ambientes, y todos tienen que ver con cierta nostalgia, ¿no? Por la casa, por las situaciones. Y las letras también están muy bien trabajadas, así que el recomendado de hoy es El Príncipe Idiota, es el apodo de Mariano Di Cesare. Lo pueden descargar desde principeidiota.bandcamp.com y también si entran a fuegoamigodiscos.com.ar, ahí los redireccionan o lo pueden descargar también directamente desde la página. Y si entran a nuestro Facebook, también pueden encontrar el link donde poder descarga sí. directa Ajá. y poder escuchar el disco entero. Y si están en Facebook, también pueden buscar El Príncipe Idiota, le agregan el artículo El Príncipe Idiota, y ahí también encuentran información de esto. Lo escuchamos, si te parece, la canción que elegí entonces se llama Las Casas Entre Sí.